Vamos a bailar como en familia esta alegre melodía que a todos hace feliz. Vamos que esta linda tarantela nos aleja de las penas y nos hace divertir. Todos a formar una gran rueda porque así de esa manera es más lindo, ya verán. Vamos que llegó la tarantela, vamos todos juntos a bailar. Yeah.